Egidium, el granjero de Ham, de J.R.R. Tolkien. A Egidi Aenobarbi Iuli Agricole de Hammu, Domini de Domito, Aule Draconarie Comitis, Regni Minimi Regis et Basilei, Mira Facinora et Mirabilis Exhortus, o en la lengua vernácula, el ascenso y las maravillosas aventuras del granjero Egidio, señor de Tain, conde del Palacio del Dragón y rey del Pequeño Reino. Dedicado a C. L. Wilkinson.